con el silbido del boyero a la distancia, y a un perro desde una estancia contestar con el aullido. Sollos al viento al oído, la queja de los molinos, y allá va por los caminos, perdiéndose en la silueta de una pesada carreta que tira muelle parecido. Bella huella, perezoso, ese sale del camino. La, la. Cuidado con ese pozo, cachaciento, buey barcino. Y a los gritos del boyero que va el yugo picaneando, siguen los bueyes salvando los peligros del sendero. Se acerca la madrugada y por detrás de la loma el sol la puntita asoma, humo roja llamarada de la Florida enramada, surge un concierto de trino, y allá va por los caminos perdiéndose la silueta de una pesada carreta que mira un muelle parecido. Huella, huella, perezoso, ese sale del camino. La, la, la. Cuidado con ese pozo, cachaciento, buey barcino. No se duerma, compañero, porque ya vamos llegando. Siente el canto del jilguero, la madrugada anunciando. Huella, viejo güey, perezoso, partido. Ah, bueno.